yo los hago antes de ser a mi fin. Hay muchos hombres de pacha, no llegan ni al capulín. Esta fue la consecuencia que hasta la vida perdiera de cuatro hombres que cargaban no salir de su madriguera. El coyote le contesta, saliéndose de su vida, al enlayona le dio la bala en la pantorrilla. Como a las 6 de la tarde lo fueron a asesinar, él le tiró primero y enseguida los demás. El coyote era valiente, él te sabía cuidar, pero allá en Santo Domingo no se la pudo sacar. Le hicieron su buen entierro y muy bonita su casa. Al coyote lo mataron porque le sentían ventaja. Ya me